todos los éxitos de la década del 70 con el grupo Pomada. Vamos a levantar las manitos arriba. Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí. Es este regalo que me pediste tú. Una flor tan rojiza como de mis noches. Regalo